se duchó, el conejo se secó y después él se vistió y después él se peinó y después comió y comió y después comió y comió. Por eso ahora es barrigón. Él se duchó, él se secó, él se vistió, él se peinó, comió y comió, comió y comió, comió y comió. La barriguita y después él se peinó y después comió y comió y después comió y comió. Por eso ahora es barrigón. Él se duchó, él se secó, él se vistió, él se peinó, comió y comió, comió y comió, comió y comió. La barriguita le creció. Niños, ¿qué le falta hacer al conejo barrigón? ¡Lavarse los dientes! Entonces, él se duchó, él se secó, él se vistió.